Hola, bienvenidas, bienvenidos a Shit, en la Irola Irratia, el 107.5. Y a la vista de que esto va un poco lento, vamos a cambiar de planes y vamos a empezar con los Black Needles, una banda brasileña que bueno, pues recientemente han editado varias cosas. Por un lado, un single compartido con Human Trash, el trío este garajero y punketa. Y por otro lado, un nuevo LP que se llama Sonic Mass y que estoy pensando que bueno, va a ser también más lento de lo que esperaba. Cosas de la tecnología. Sí, exactamente. Bueno, entre que voy retrasado yo y bueno, y que esto también. Pues eso, los Black Needles desde Sao Paulo en Brasil con un nuevo LP. Que no sé, a mí me parece que tiene muy buena pinta. Empieza así: Black Needles Stomp. Black Needles, un trío de Sao Paulo, como os comentaba, que con este, pues bueno, es su segundo LP. El primero lo habían sacado, bueno, entre, bueno, dentro de lo que es el grupo este, la comunidad esta llamada Mamá Vendetta, que, pues bueno, acoge a grupos ciertamente interesantes de Brasil y alrededores, bueno, y de también alguno creo que es europeo, bueno, incluso Death Elvis y Bob Log podrían estar incluidos en el grupo. Y eso, pues bueno, acaban de editar recientemente este segundo trabajo, que a mí me parece que ha sido, pues bueno, una mejora considerable con ese primer LP. Al frente está Jonas Morbach, el guitarra cantante, bueno, toca los teclados. No sé si vamos a ir luego a algún tema con unos, bueno, con vientos, que también se encarga él de tocar, junto con, bueno, un bajista y un productor. Y de hecho, bueno, él ha producido a gente como los Axisins de Sao Paulo también. Y bueno, grupos muy interesantes. Disco nuevo con versiones también curiosas, como este Lonely Avenue de Doc Pomus, ¿no? Clásico. Vamos allá. Con los Black Needles, las negras, las agujas. Perdidos, negras. Agujas. Black Needles, desde Sao Paulo, LP llamado Sonic Mass, y que, si me permitís, bueno, nos vamos a escuchar otro tema más. Bueno, decir también que está grabado en los Caffeine Studios, Sound Studios, en Sao Paulo, que son los que, bueno, los que lleva... Bunker Butcher, ¿no? Bueno, no, Luis Tissot. Luis Tissot, El, bueno, el también colega de... del y bueno, eso, nos vamos a quedar con uno que precisamente, lo que os comentaba antes, tiene unos vientos ahí que se encarga también el cantante de tocarlos. Black Rhino Stomp. Y precisamente el otro disco que han grabado este mismo año, lo han editado en octubre, es un single compartido con Human Trash, que precisamente pues el batería es Luis Tissot. El batería junto con las chicas Sister, ¿cómo era? Sister Mary y Mayra Trash a las guitarras. En plan formato, pues bueno, recordando a veces un poco a Pussy Galore. Ya. Pero bueno, tampoco sin exagerar. Y bueno, vamos a escucharlas. Human Trash y este tema llamado Misunderstood. Desde Sao Paulo, Human Trash, que ya, bueno, hacía en el 2013 fue cuando editaron su segundo y último trabajo, y esta es, pues bueno, la primera referencia después de todo este tiempo en el que, bueno, una de ellas creo que es, no sé si Sister Mary o Mayra Trash, pues bueno, se ha dedicado más a su labor como mujer orquesta. Ah, sí, también. Como Brother... Sister. Brother Mary o algo así. Y bueno, de sonidos garajeros pasamos ahora también a escuchar más garaje de la mano de los Roots, banda afincada en Japón, aunque bueno, con cantante inglés, y que tiene nuevo disco. Se llama Skeletons y es muy bueno, por lo menos el par de temas que han subido a la red, pues bueno, los muestra en muy buena forma, yo creo. At the Bottom, los Roots. We'll be right back. Su nuevo disco, que hace, bueno, es el cuarto LP que editan y que, bueno, que lo ha editado precisamente Groovy Records, pues bueno, el sello en el cual están, entre otros, los Axis Inns o yo que sé, los Explosivos y, bueno, bandas a lo largo de, bueno, los Baron 4, los Skeptics. Todo, pues bueno, bandas de garaje, básicamente, psicodelia, un poco de fuzz por todas partes, y eso, el sonido 60s. Que ya digo, no sé, a mí la verdad es que he escuchado solo dos o tres temas, pero yo creo que, bueno, no sé, la producción que se debe de encargar el propio Chris, este hombre, ¿cómo se llamaba? Chris Jack, pues no sé, a mí me parece que es una que te cagas. Pues sí, está, o sea, el garaje de toda la vida, que lo de siempre, que tampoco pueden inventar nada, ¿no? Pero con muy buen gusto y que suena muy bien, con ese bajo ahí, bueno, no sé. The Roots, nos quedamos con otro tema, este Day and Night. Stuck in a drain, and if it bursts, it's gonna blow my mind. It stops me thinking straight and all the time. Lost in the dark. Switched off a light. Can't find my way. Day and night. Day and night. straight lines. You rub the headlights off and the mystery lights. I can't find the wheel. I can't see no signs. And I ain't got no brakes. Precisamente este sello, Groovy Records, un sello de Lisboa, que bueno, eso, está especializado en garaje y acaba de también, bueno, todavía físicamente creo que no, ni siquiera está, bueno, accesible todavía hasta el 28 de noviembre, bueno. Pero en su Bandcamp lo tenéis, pues bueno, para escucharlo completamente. Es un LP en el cual recupera, pues bueno, el título lo dice todo, Kaminari 19 Japanese Garage Monsters, o sea, 19 temas de garaje hecho a la japonesa. Y bueno, entre todos los nombres que hay, pues hay algunos muy conocidos, como por ejemplo estos de VAT, léase con 3 E's, sí. Y que hacen este instrumental llamado La Mosca, The Fly. We'll be right back. esa pequeña japonesa dando al fus ahí. Pues sí, a tope. Es un demonio. No sé, ¿en directo era así? Sí, exactamente, me estaba recordando el concierto, sí, la canción. Ah, vale, vale. Que por cierto, bueno, a ver, no puedo confirmarlo porque no aparece aquí, pero yo juraría, y aparte, bueno, en la memoria más o menos lo tengo, yo creo que es una versión de los Mamis. Sí. Bueno, de, luego tienen un tema que se llama The Fly y creo que es más o menos así. Sí, creo que es este tema también, ya que lo dices, sí. Y que por cierto, los... también fueron versionados por estos, por los Atomic Age, el domingo, sí, en el Satélite, que hicieron una versión de los Mamis. Hicieron una versión de los Mamis, hicieron una versión de los Sonics, no, y otra de Devo, ¿no? No, que va. Es que, a ver, yo al final me lié, vamos. Sí. Creo que la de los Sonics en realidad es... sí, bueno, no sé si podemos escucharla luego. Es una que se parece mogollón, pero que se llama I've Been Waiting. No, no, esa canción yo la he oído por los Sonics. Otra cosa es que no sean los autores, ahí me callo. Pero vale, la de She's Waiting no, for You. Pero que no es, o sea, que si las comparas se parecen, tienen la misma... Pero bueno, estamos hablando por hablar. Vale. Cuando lo confirmemos ya hablamos. Bueno, ya lo dicho, que luego hablamos de los Atomic Age, pero vamos a seguir con este recopilatorio. Vamos con otro temazo. Este Garbage Track, de un grupo que, joder, vaya nombre que tiene también, 96 Chubu no Namida. Ups, es con el que comienza en el disco. Pepinazo que aparece, sí, en este recopilatorio llamado Kaminari 19 Japanese Garage Monsters. Una banda que, por cierto, pues bueno, así investigando un poco, he dado con que, bueno, es el típico grupo que tiene un montón de singles. Y bueno, entre otras, por ejemplo, versiones pues también típicas del garaje, ¿no? Como el Five Years Ahead of My Time, sí, que hacían los Cramps y sí, bueno, otros tantos. Y bueno, Celbardo era el grupo, ¿no? Sí, no, pues sí, puede ser. Y nos vamos a quedar con un single, ya que estamos, que se llama Mama, Keep Your Big Mouth Shut Up, que es, por cierto, una versión también de Mr. Bo Diddley, o por lo menos Bo Diddley la interpretaba. Uh-huh. Siguen siendo el grupo este impronunciable. 96 Chubu no Namida. Keep your big mouth shut. power of this me. I'm so happy, man, all the time, and how we're gonna be. Can you be my shot? Can you be my shot? Hey, mama, can you be my shot? Can you be my shot? Y siguiendo con el recopilatorio, vamos con un instrumental que hay unos cuantos y muy potentes, como este Chicken Beat, de un grupo que se hace llamar The Rebels. Agotadores, ¿no? Sí, ahí. La batería está en todas partes. Es una araña, un pulpo. Sí. Un Keith Moon japonés. Es como el tema del Lingurai, pero a lo bestia. A mí es como más me gustan estos. Cuando se ponen así. Pues eso, que igual sin personalidad, ¿no? Porque al final, pues yo qué sé. No sé, son... Me parece que está muy bien. Ya, pero vamos, que quiero decir que. Bueno, no sé. A mí me gustan, desde luego. Vamos a escuchar más. Bueno, por ejemplo, también en este nuevo recopilatorio de Groovy Records aparecen los propios Roots, que escuchábamos su nuevo disco antes, pero acompañados de Tomo, la cantante, o bueno, no sé si ex cantante de las 50 High Teens, un grupo, bueno, de pop, rock, pop, y bueno, y con un poco, sí, rock and roll, vamos, japonés, todo, de todo chicas. Y que, bueno, parece ser que se han juntado en principio, pues bueno, para hacer versiones, pero parece ser que en breve, en el 2016, tendrán un editado un LP en conjunto también. No sé si, pues eso, solo de versiones. Luego, ¿qué más gente está? Pues está, por ejemplo, los Minnesota Voodoo Men, en su rollo beat, que para mí, pues bueno, quizás... Beat acelerado, así. Sí. ¿Y qué más? Vamos a ver... Este tema que yo creo que se diferencia un poco, pero bueno, me parece que es también interesante, en plan psicodelia. Se llaman Jimmy and His Mojo Men y un tema titulado Love. bandas japonesas, concretamente 19 temas del, pues bueno, la flor y nata del garaje y el rock and roll japonés. Y para terminar, decir también, no sé si lo he comentado, que estaban los Stomping Riff Raffs, que es una especie de Screaming Lord Sutch en su versión más Chuck Berry, digamos. Y bueno, que de hecho van a estar de fondo con un tema que aparece en su primer LP. O sea que entonces, en principio, no todos los temas son exclusivos. Están los Great Mongoose, que también es otra banda japonesa, pues bueno, con cierto renombre. Y estos, que a mí me parecen también otra bomba, los Shotgun Runners, con un instrumental llamado Reflection. Ese tema ya cerramos capítulo japonés y vamos con los Atom Age, esa banda de California que estuvo tocando este domingo. Pues sí, aquí en el satélite en sesión Bermú, como es habitual, y bueno, pues... Bueno, no sé. Un concierto correcto, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, estuvo... Los tíos se veían un poco sofocados y tal. Sí, es que ya hacía calor. Y a esas horas, encima... Y bueno, cosas de la gira, supongo, ahí. Pero bueno, cumplieron bastante bien. En una formación, pues bueno, numerosa, con un teclado que apenas sí se le podía escuchar, ¿no? De tanto ruido. Ya. Con dos guitarras, dos cantantes, que parece... Bueno, no, oyendo los discos no se nota tanto la diferencia, igual. Y eso, bajo, batería, eso sí, también, bueno, parece ser, por lo menos en... viendo la formación del single que vamos a escuchar, el que comentábamos la semana pasada, que editó el sello madrileño Ghost Highway, la formación ha cambiado bastante, Sí. Tanto, bueno, pues la sección rítmica y no sé si el teclado, yo creo. Sí, el teclado. Bueno, y el teclado que no aparece, por lo menos en este disco. O sea que se mantienen pues los dos cantantes y el saxofonista. Vamos con uno de sus temas propios, que es este Too Much Fun, que a mí me parece uno de los pues bueno, más redondos. Tengo un montón de cosas sonando por ahí. A ver, ahí va. The Atom Age. Algo así, sí. Pues nada, es esa banda que nos deja paso a, bueno, ya lo último, los Dictators. Y bueno, y habría que comentar un poco algún concierto que otro que va a haber, ¿no? ¿O no? Pues bueno, no, esta semana... ¿verdad? Ah, sí, joder, sí, es que se me ha ido... Esta semana empezaba el MEM, ¿no? Sí. Ya estamos inmersos en el MEM y bueno, pues una dentro de todas las actividades que tienen, que bueno, con meteros en MEM, MEM 2005, pues tenéis ahí toda la información, pero nos vamos a centrar en lo que es este sábado, que pues bueno, va a haber un concierto, el concierto de Calvin Johnson, el que lleva el sello K, desde Washington, bueno, desde Olympia, en el estado de Washington. Con gente, pues bueno, ha editado cosas de China The Gang, de Make Up y de, bueno, de un montón de bandas. Aparte que tuvo un trabajo con la Blues Explosion igual, ¿no? Sí, el Doom Narcotic Sound System. Era un proyecto en el que, bueno, la banda era la John Spencer. Bueno, un tío, pues bueno, interesante, quizás más orientado hacia el pop, pero bueno, y que ha estado en un montón de grupos. También en Beat Happening, los Hello Benders, no sé. En un montón de proyectos. Y que no nos da tiempo a escucharle porque no da para todo. Así que, pero de todas formas, eso, le tenéis este próximo sábado aquí en Bilbao, en el Exhibition Hall, en la Plaza Cantera 4, ahí, bueno, en San Francisco. San Francisco, sí. No he estado nunca, la verdad, yo creo. No sé, bueno, yo tampoco. Creo que está el edificio, bueno, no sé si estará en el mismo edificio que hay de servicios sociales. No, bueno, los municipales están a un lado y hay un edificio nuevo que es el de servicios, bueno, de actividades sociales, que puede ser algún sitio, pues como, no sé si estará ahí mismo, vamos. Pero vamos, en la Plaza de la Cantera no es muy grande, vamos. Sí. Ahí, evidentemente, con acercarse allí. A un precio razonable, bueno, o sea, quiero decir que es gratis, junto con una performance y también va a haber una proyección de un documental sobre, bueno, grupos de rap que se llama Todos los amigos de mis amigos o algo así, y que bueno, es gente haciendo rap con bases, o bueno, hip hop, como le llamen, con bases de todos, bueno, de mogollón de temas, digamos, de la discografía de Calvin Johnson, de K. Y bueno, que de hecho, bueno, si os metéis en el Bandcamp podéis escuchar tanto, bueno, muchos de los grupos del sello, como la banda sonora de ese documental, que será también este, este sábado. Y dicho eso, bueno, Mark Ribot, que bueno, lo que pasa es que está con un grupo... No sé, que da un poco, echa un poco para atrás, los Young Philadelphias, va a estar en el Cursal este domingo. Y hay una banda de country que se llama Girls, Guns and Glory, que la verdad es que, bueno, hacen homenajes a Hank Williams, y bueno, pues los típicos temas así de country, pero que algunos también dan, echan un poco para atrás, en mi humilde opinión. Y qué más, los Dictators, pues eso, lo último, que van a estar en Bilbao este domingo, con Ather Kings de teloneros. Y nada, ya sabéis, ahora se llaman Dictators, Nueva, o sea, NIZ, NIC, vamos, New York City. Y tienen un nuevo disco, no sé si después de, yo que sé cuántos años sin editar nada. Pues sí, ya llevan pues por lo menos casi una década o no sé. Yo creo que realmente... por ahí que como 15 años o más. Bueno, la cuestión está, han sacado un single que la cara B es un... es una versión en directo de sus colegas los MC5, el Kick Out the Jams. Y en la otra, pues el tema nuevo, que lo vamos a poner para ir acabando el programa. Supply and Demand, los Dictators, New York City. El tiempo se nos ha echado encima, va a variar, empezamos sí. tarde, acabamos más tarde todavía. Más tarde, pero todavía. Bueno. Nada, ahí estamos con los Flatboy Jets, que yo no sé si lo hemos dicho, pero la reunión famosa de que no estaba Fantastic, el auténtico cuervo a la batería. O sea, un grupo de dos personas y resulta que se reúne solo una con otro batería. O sea, no sé, a mí me parece utilizando el nombre tal. Entre eso y que no ha venido a Bilbo, me empieza a caer gordo el Dexter Ron Weber, sinceramente. Me canta más lento, por lo que parece no tiene la vitalidad. Bueno. Hombre, a ver, está mayor y a ver, siempre ha tenido, en todos los discos ha tenido baladas. Con los Flatboy Jets desde el primero, yo creo. ¿No? Sí, bueno, sí. Lo que pasa que eso, tenía que haber hecho como en algún concierto en Estados Unidos, sí que ponía Dexter Ron Weber y el tío ese, el nuevo batería, sí. tocan canciones de los Flatboy Jets, que eso me Ajá. parece más correcto, pero en el Fantastic no ponía eso por ningún lado. Ya. De hecho, si miras en YouTube, pone los Flatboy Jets, sin más. O sea, no hay información, no sé. Ya. Me parece muy mal. Hala. Bueno, pues eso. Hasta dentro de 7 días. Bien.